Pacan, Pahit Mupen, Panadim Kut, Pata, Copahinen, Panunca, Borogir Pan, Peca Sevia, Copehorabian, Operon Panunca Benin, porque para Ope, Pumpe, Cacique, Pone, Idn Pinana, Idn Pepanjat, Bari Isropet, Pacuir Tes, Idn Hidn, Pumpacuir Dan. Na cuaba cuirtan y nunca no pa cuiri senta pincan en eso la ley de origen.